Es un hecho muy potente que la nación tenga esta ley, y sería una cosa muy, digamos, muy difícil que la provincia insista en no reconocer ese tipo de cuadros tarifarios, digamos. Estaría casi en contraposición a lo que son los organismos de control nacionales. Pero podría pasar, porque, bueno, estamos en un sistema federal y las provincias tienen autonomía en estos temas, ¿no es cierto? Así que, bueno, así estarán las organizaciones de cada provincia insistiendo con que las provincias adhieran, ¿no? Es parte de las batallas que tenemos que dar ahora. Que la verdad hay que aclararlo también, el hecho de que se habló mucho, los periodistas hablaron mucho en este tiempo, de los paquetes de leyes que mandaba Cristina Kirchner a las últimas sesiones. Y la verdad que la última sesión de senadores tuvo entre sus leyes esta, que no era del Poder Ejecutivo, que no era del oficialismo, era la ley que pedía